FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Siempre sucede que cuando un hecho particular sale a la luz pública, presentado por alguien que además tiene una carga pública, genera tantos cimbronazos, miradas cómplices y algunas que se alejan del foco de la escena. Lo que vamos a abordar hoy con la máxima extensión y como siempre lo hicimos, ante hechos que tienen un gran peso político, es hacerlo con toda la responsabilidad y la convicción. Reitero, como siempre lo hicimos, buscando en las fuentes la información que se puede entregar y en aquellas fuentes que no pueden dar públicamente los datos, entregar esos elementos que después pueden confirmarse y a lo largo de estos años, cuando estamos frente a una situación del calibre que van a enterarse en el día de hoy y que arrancó anoche en el Consejo Deliberante, entenderán el porqué de la importancia y las consecuencias. Hoy en la operación técnica, mi compañera Agostina Sulpici, más que invitarlos a escuchar un editorial que es común en este programa, los invito a que escuchen lo que a partir de este momento vamos a poner en el aire. ¿Sí? Esto comenzó anoche, te decía. Al final del programa haré un editorial, ¿sí? Para no perder la costumbre. Anoche comenzó la historia y sorprendió, creo que, a la mayoría del Consejo Deliberante y de los presentes. ¿A qué me refiero con la sorpresa? Que el concejal Carlos López del Partido Socialista pide una moción de privilegio, solicita a la presidencia Mendieta, y como se establece en la ley orgánica y en el reglamento interno del Consejo Deliberante, se debe conceder. Cuando se concede, López hace la siguiente reflexión y explicación sobre un hecho que desde ayer, al momento de hacerse público y hasta hoy, ha provocado un revuelo en ámbitos políticos y que no termina en el día de hoy, seguramente. ¿Qué decía Carlos López ayer sobre una denuncia que está en sede fiscal, que tiene número de IPP, es decir, investigación penal preparatoria, formulada por locatarios, inquilinos de la vieja Galería Moreno, ubicada entre Belgrano y Uruguay, ¿sí? Sobre Mitre, aquí en pleno centro, muy cerca de la Casa del Audio, y pasamos el chivo, ¿ok? Escuchamos qué decía el concejal del Acuerdo Cívico y Social del Partido Socialista, Carlos López, ayer, era esto. Hace tiempo atrás, a raíz de una operación inmobiliaria que se realiza en el centro de Moreno, concretamente de lo que todos los vecinos de Moreno conocemos como la Galería Moreno, cita en la avenida 1571. Aparentemente, bueno, se hace una venta, cesión, traspaso de dominio, no conozco el detalle, porque son cuestiones de índole privado. Se apersonan en el sitio que está, es una galería, tiene varios locales que están funcionando, una persona. Voy a leer parte de una denuncia penal que obra en la IPP 9625 presentada en la Fiscalía Descentralizada número 12, Departamento Judicial de Mercedes con asiento Moreno. Los denunciantes en ese momento manifiestan ante justamente este traspaso de dominio, de propiedad de ese inmueble, haber sufrido amenazas directas en sus personas y en sus bienes debido a la negativa de abandonar estos locales según las indicaciones de los nuevos propietarios, que hasta ahí no habían exhibido documentación alguna, pero que sí exhibieron un alto grado de agresividad y violencia, no solo para con las personas, que en principio pedían explicaciones y pedían algún tipo de satisfacción al respecto. Bueno, a raíz de esto se presenta en el CDE Penal, como lo he dicho, e interponen una denuncia que obra en la IPP mencionada. Con posterioridad, con la prosecución de estas amenazas, las personas, los denunciantes, se presentan nuevamente ante la Fiscalía para designar el letrado, constituir el domicilio y ampliar la denuncia, pedir que se les tome declaración a todos los codenunciantes y se toma y se imputa además a otras personas intervinientes en este nuevo episodio, esta escalada de amenazas. Hasta acá estamos frente a una situación estable, pero que en principio no tocaría o no debería ser tratado en este recinto, porque es una cuestión entre particulares. El incumplimiento de un contrato es algo no deseable, pero tiene su remedio. Puede no cumplirse un contrato por determinadas circunstancias y están los mecanismos legales, está el Código Civil para resolverlo y hará lugar a indemnizaciones si corresponde o no. Correrá por ese lado, no es materia de discusión ese tema. Las amenazas es un hecho mucho más indeseable y más grave todavía, pero tampoco es materia de discusión en este cuerpo. Lo que me mueve a pedir esta cuestión de privilegio, señor presidente, es que uno de los imputados, de los denunciados, perdón, acá se le denuncia al señor Ricardo Alberto Flores, al señor Alberto Bonano, al señor Gabriel Julio Mazzaro y al señor Juan José Mazzaro por las mismas causales de la denuncia originaria, de amenaza concretamente. Lo que motiva esta cuestión de privilegio, señor, es que uno de los que refieren las amenazas, el señor Alberto Bonano, se autodenomina como testaferro de uno de los concejales en actividad de este cuerpo. Un hecho que ya de por sí pone en estado de sospecha a los 20 concejales que integramos este cuerpo. A esa altura de la sesión, la sorpresa era mayúscula porque Carlos López decidió, desde su criterio, desde su pensamiento, desde su convicción, que no debía ser presentado por él en labor parlamentaria. Labor parlamentaria es la previa de la previa, en donde los bloques se ponen de acuerdo en aquellos temas que tienen un tratamiento particular. El tratamiento en particular significa la apertura del debate, o no. Si no, se lee la orden del día con número de expediente y pasó todo. López decide no hablar en labor parlamentaria porque no está obligado a hacerlo. Es una cuestión de usos y costumbres que en parlamentaria se limen algunas asperezas, si existen, y llegan al recinto con cierto nivel de consenso o un disenso ya conocido por todos. Por eso la sorpresa cuando menciona esto que tenía un carácter particular y el motivo, la razón excluyente que lleva al concejal López a presentarlo en la sesión es que una de las personas que habría amenazado a los inquilinos que están allí en Galería Moreno dice ser testaferro de un concejal en actividad. La segunda parte del concejal López tiene que ver con lo siguiente, que es un pedido concreto, ¿sí? El pedido concreto fue este. Incluían el uso del aparato municipal a su antojo, en estos términos, porque concretamente se les decía y se les repetía a cada uno de los titulares, de los arrendamientos, de los alquileres de esos locales, que disponían a su antojo del aparato municipal y que lo iban a cocinar a inspección, que lo iban a volver loco, en fin, todo ese tipo de cosas. No, si fuera el simple dicho, no sería un mayor inconveniente y no deberíamos por qué tratarlo acá, pero también aumenta las sospechas de que puede forzar gravemente tanto la institución del Consejo Deliberante como la institución del municipio de Moreno. Porque después de un periodo importante, sin haber recibido inspecciones, que son las de rutina que puede hacer el municipio, digamos, están en los inspectores a la calle, digamos, esto es un trámite ordinario, después de bastante tiempo de no haber recibido una sola inspección, empezaron a recibir inspecciones seguidas. Todo esto aumenta el estado de angustia y también de sospecha sobre el funcionamiento de todo el aparato municipal. Por eso, señor presidente, yo particularmente, y lo pongo a consideración del cuerpo, siento que es necesario tomar alguna medida institucional al respecto para clarificar esta situación y dar tranquilidad, por lo menos a las personas involucradas en este tema, que resolverán su tema con la justicia. No es el Consejo Deliberante ni el municipio quien tiene que intervenir entre privados. Pero sí, si se actúa de esta manera y si hay un correlato, hay algún tipo de actividad no regular por parte del municipio de Moreno, tenemos que poner las cosas en claro. Por lo tanto, y para concretar esta moción de privilegio, quiero solicitar la aprobación de una resolución, solicitando en primer término al Departamento Ejecutivo que informe si los señores Ricardo Alberto Flores, Alberto Bonán, Gabriel Julio Mazaro y Juan José Mazaro son empleados de este municipio. Quedan las líneas abiertas a partir de este momento, 466-6559, 1561-540359, micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Un paréntesis, en esta historia que recién comienza, nos metemos en otra, porque está en comunicación telefónica Enrique Navarro, que es el máximo referente de la corriente clasista y combativa en el orden local, para denunciar agresiones, amenazas, destrozos y robos. Es una tarde así. Navarro, no te puedo decir buenas tardes. Te escucho para que describas qué es lo que sucedió. Bueno, buenas tardes. Bueno, de todos modos, buenas tardes, porque hemos sufrido un ataque a una de nuestras sedes en el barrio Los Limones. Buenas tardes, tenemos que decir, porque estamos con mucha bronca y esto merece el repudio abiertamente, sacándolo para afuera, no de la forma en que pretenden estos que nos han mandado a atacar, meternos para adentro. Quiero definir los hechos nada más directamente. Sí, cómo no. De cómo se han presentado hasta ahora. El día 9 de la noche, la madrugada del día 10, han entrado a la quinta que tenemos en el barrio Los Limones, en Puente Márquez y Sargento Romero, lugar en donde funciona un comedor que da de comer a más de 70 personas, funciona el merendero, funciona proyectos para la juventud, el programa adolescente, todas cuestiones que hemos conquistado nosotros con la lucha en la calle. El hecho es que han entrado a este lugar, no sabemos bien si el 9 de la noche o en la madrugada del 10, han roto la puerta de entrada de la cárcel. Estado cuestiones de valor muy muy importante, algunos aparatos que se consiguieron para los proyectos que funcionan acá, se evalúa en más de 10.000, 15.000 pesos, me dicen los compañeros acá, el valor de lo que se han robado. Han saqueado el comedor, y eso es lo que ha sucedido. Y bueno, estamos con mucha bronca, como decimos, queremos denunciar esto, queremos que esto sea de dominio público, de conocimiento público, de toda la gente del pueblo de Moreno, de toda la gente que como nosotros lucha todos los días por tener algo en la mesa de sus hogares, para que sus hijos y sus nietos puedan tener algo por qué vivir. Por lo tanto, bueno, creemos nosotros que esto no es una casualidad, no es un hecho aislado. Los compañeros acababan ese día 9 de participar en esa gran marcha que se hizo repudiando y reclamando justicia por el asesinato del compañero Mariano Ferreira a Plaza de Mayo. Y consideramos que esto es en respuesta a la lucha que desde hace unos cuantos años tanto nuestra corriente como las demás organizaciones vienen llevando adelante, ¿no? Y se constitúa en una situación, en un momento en donde la clase obrera y el pueblo están siendo castigados muy duramente por la crisis económica, la crisis política y la crisis social que venimos sufriendo, ¿no? Navarro, una interrupción. A ver, ustedes, por lo que estoy escuchando, descartan un hecho común de inseguridad y de robo. Ustedes lo descartan. Mira, esto. Por lo que nosotros hemos estado viendo y evaluando, hablando con nuestros compañeros en la asamblea que hemos hecho el día de ayer y hoy, da la impresión de que tratan de hacer que se vea esto como un robo común. Nosotros consideramos que esto no es un robo común, esto es un ataque político, que habrá que determinar quiénes han sido los autores intelectuales de este ataque político, y también habrá que determinar quiénes son los autores materiales, la apoyatura de aquellos que han pensado en que esa sería alguna forma de golpearnos una vez más, porque esto no es la primera vez que sucede acá en este lugar, de golpearnos una vez más para tratar de hacer que los lugares en donde estamos sean vaciados, que dejemos de seguir luchando por lo que venimos luchando, ¿no? De que dejemos de seguir intentando ayudar a la gente de los barrios, la gente pobre, los desocupados, los jóvenes de los barrios, a que se organicen para luchar por los suyos. Bien. Esto es lo que nosotros venimos evaluando, venimos viendo que no es un robo común, y que ha tenido apoyatura evidentemente en gente común del barrio, jóvenes comunes del barrio. Muy bien. Por eso vuelvo a repetir, sí. No sabemos quiénes son, habrá que determinar, habrá que investigar. Nosotros a partir de ahora tenemos un arduo trabajo para hacer con la gente del barrio, con los vecinos del barrio, ¿no? Desde ya que esto lo hemos puesto en conocimiento al intendente de Moreno, el cual, bueno, ha expresado su apoyo solidario y nos ha convocado para una reunión el día de mañana. Mañana vamos a estar en esa entrevista, vamos a hablar con él. Por otro lado, vuelvo a repetir que no... que habrá que determinar quiénes son los responsables intelectuales de esto. Pero que es un ataque político, es un ataque político más de lo que hemos tenido durante todo este tiempo que hace que estamos acá y que venimos recibiendo en el interior del país, porque esto implica también, aparte de robo y de atentado contra la sede nuestra, daños a personas, como ha sucedido en Jujuy contra compañera previo al Encuentro Nacional de Mujeres, como ha sucedido en el Chaco, previo a distintas actividades y medidas que han tomado los compañeros desocupados del Chaco, de Formosa, de Misiones, los compañeros jóvenes asesinados en Bariloche, el compañero asesinado Mariano Ferreira, los compañeros que han venido siendo amacado física y materialmente en muchos casos. Navarro, muchas gracias y nos encontramos a la tarde, ¿sí? Como habíamos convenido. Bueno, muchas gracias, Rubén. Hasta luego. Allí pasaba Enrique Navarro de la Corriente Clasista y Combativa denunciando un hecho de robo con un claro mensaje político, de acuerdo a la expresión que escuchaste recién del líder de la Corriente Clasista y Combativa, hecho ocurrido en el barrio Los Limones. ¿Sí? Se robaron todo aquello que importa y mucho al funcionamiento de ese lugar de contención y búsqueda de inclusión social. Separador y venimos. Yo creo que cada vez que se abre un espacio de participación popular, cada vez que la gente se convierte en protagonista de su historia, no en el testigo de su propia desgracia, sino en protagonista de su historia, bueno, pues están abriendo cauces para que la democracia pueda realmente ser democracia, que la palabra significa poder del pueblo, ¿no? Y que, bueno, en nuestros días la verdad es que la pobre está muy castigada. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Bueno, el paréntesis tenía esto, ¿no? Con la gravedad que significa y la disposición del intendente municipal Andrés Arrey de recibir mañana a los integrantes de la CCC. Volvemos a lo de ayer y un mensaje para los locatarios de Galería Moreno. Saldrá en este programa la nota que hice hace no más de una hora y media con Sara y el resto de las personas que me permitieron preguntar aquello que en la jornada de ayer en el Consejo Deliberante no fue motivo de análisis por una cuestión elemental. Estamos hablando de un conflicto particular en donde aparece alguien que dice ser testaferro de un concejal en actividad y allí se desprende todo lo que escuchaste hasta aquí. La moción de López fue una resolución para que el Departamento Ejecutivo informe si los señores Massaro, dos, ¿sí? Gabriel y el hermano, el señor Bonano y el señor Flores son empleados de la municipalidad. Y además, en la resolución que pretendía López que fuera considerada por el resto del cuerpo, estaba también conocer qué actividades ha realizado la municipalidad de Moreno a través de las áreas competentes en el último tiempo allí en la Galería Moreno. Actividades que están facultadas por la municipalidad del poder de policía. Esta es una historia que trataré hoy con mucho esfuerzo de explicar en la totalidad y sé que es muy difícil alcanzar a comprenderlo todo, pero haremos un esfuerzo con Cecilia Rodríguez, que está en la producción, y Agostina Sulpici en la operación técnica puesta en el aire. El único que habló, además de López, fue Jorge Rubén Mendieta. Me corrijo, después habló Mirko García, pero para añadir algo que no potenció ni siquiera la apertura del debate que nunca se dio. El presidente del cuerpo dijo esto. Estoy viendo la ley orgánica de la municipalidad para ver cómo cuadramos esto, ¿sí? Lo que usted está planteando, ¿sí? Primero porque, digamos, hay nombres de tres particulares, no hay nombre concreto del funcionario municipal, no hay nombre concreto, digamos, de funcionario de este cuerpo, como para que, digamos, la moción de preferencia, usted sabe, concejal, es cuando atañe a una cuestión directa a cuestión del Estado, ¿sí? Esto es una presunción de una denuncia de particulares sobre otros particulares. Ahora, si usted pone su buen nombre y apellido, digamos, sobre la mesa y diciendo los nombres de quiénes son los funcionarios o quiénes puede ser el concejal que usted dice que funciona como testaferro, teóricamente, de esta persona, sí podemos tratar el tema. Si no, es imposible, porque, digamos, la moción de prevención es cuando se ve afectada, y puede ser que se vea afectada su función de concejal, si algún funcionario o algún integrante de este cuerpo está cometiendo alguna cuestión ilícito o posible ilícito, y es posible, estamos hablando, ¿no? con referencia a lo que usted está hablando, no solamente y simplemente por una denuncia que llegó a su mano, que cuántas denuncias llegan a nuestras manos, muchas veces algunas personas, integrantes de un lado o de otro, pero que uno tiene que verificar y utilizar la metodología correspondiente, como para llegar al buen término, o si no, hagamos nombre y apellido, consejero, como para saber de lo que estamos hablando. Entonces, nos da la posibilidad a todo el mundo, a entregar este cuerpo, al Ejecutivo, públicamente, a ver quiénes son los que usted entiende por el escrito, porque hasta ahí nombró gentes particulares. ¿Sí? No ningún funcionario. Por eso digo, digamos, es una moción a media. No sé si ponerla en consideración porque sale del objetivo que usted tiene el derecho, digamos, de lo que ha solicitado. Finalmente, el presidente del Consejo Deliberante, Jorge Rubén Mendieta, comprendiendo la ley orgánica, el reglamento interno y todo cuanto hace al funcionamiento del Consejo Deliberante, no pone a consideración la resolución que pretendía el concejal Carlos López y tampoco abrió al debate. Sí hubo un cruce de palabras entre Mendieta y Carlos López. Ustedes saben que, y si no lo conocen, se los cuento. Para que un concejal hable, tiene que pedir autorización al presidente. Y el presidente toca un botoncito y se escucha la voz del concejal. Si hay intercambio, es decir, superposición, hasta puede ser considerado como una falta. Y hasta cabría sanciones. Bueno, esto ocurrió anoche, en la sala de sesiones, cuando Mendieta y López empezaron a discutir de la siguiente forma. Que no me permite llevar al debate. Sencillamente esto. El concejal, lamentablemente, ha utilizado la moción de privilegio para poner manto de duda, lo lamento, concejal. Usted tiene mecanismo que es escribir una nota formalmente, mesa de entrada, nombre de apellido, hacerse cargo de lo que usted está diciendo y poner toda la cuestión. Permítame, concejal. No es un supuesto, ¿sí? Entonces, Juan Carremo tiene todo el mecanismo, por eso, la verdad, ni lo quiero poner por el artículo 77 en votación esto, porque no tiene ningún sentido. Ahora, si usted quiere lo que usted está planteando, escríbalo, tiene el mecanismo, tiene la forma como concejal, y dentro de 15 días, como presidente de este cuerpo, vamos a tratarlo ese tenista acá en el Consejo de la Junta, para desplegar cualquier responsabilidad. Pero no, porque por esto es lo que discutíamos un rato y no quiero llevar más. Porque decía que esa persona era tal, esa persona terminaba desapareciendo, era muerta. Entonces, basta de esto, digo. No voy a poner a consideración su moción porque es supuestamente. No tiene apellido y ponemos la cosa por la mesa. Señor concejal, creo que está fuera de lugar. Utilice el mecanismo correspondiente y lo hablo. Sí, pero usted está haciendo abuso del micrófono, señor presidente, y además me está haciendo cargo de responsabilidad por esto. Permítame, concejal, no me dio la palabra, tenía la palabra de nuevo. Si usted piensa que hay responsabilidad en el sello de la justicia de la provincia de Buenos Aires. Para eso es la justicia, señor concejal, para eso está la justicia, pero no voy a entrar a debate, no lo pongo a consideración. Seguimos con la dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, señores concejales. ¿Cómo cambiaba la escena de ayer? Sí, el concejal López daba el nombre de algún edil que habría sido mencionado por aquel que supuestamente compró Galería Moreno. Y entonces la historia hubiese sido, ¿qué pruebas tiene usted? Y no hay tal prueba, en el sentido que se pretende. Es, mire, aquí están todas las pruebas, no hay dudas de que es él. Aquí lo que se mencionó es que hay una investigación penal preparatoria. Es decir, una denuncia en sede fiscal de locatarios de la Galería Moreno que dicen haber sido amenazados por los dueños de la galería y los supuestos compradores de la galería. ¿Y cómo llega el Consejo Deliberante esto? Para que no se pierda el hilo conductor de esta noticia que, insisto, tiene muchas repercusiones y que no terminaron ayer ni hoy. Es que alguien de esas personas mencionadas en sede fiscal habría dicho a los inquilinos que era testaferro de un concejal en actividad. ¿Con quién hablé al final de la sesión? Con Jorge Rubén Mendieta. ¿Por qué? Y esto es una breve reseña. Corrí el año 2004-2005, pero creo que fue el año 2004. A pocos metros de la municipalidad de Moreno, donde están las vías del tren, pegadas a estas, comienzan a colocar allí los ladrillos sapo, así los conozco, que son los naranja, esos ladrillos naranja. Ladrillos en bloque. Y la empresa que colocaba los ladrillos, por lo menos en donde se compraban los ladrillos, era Rabe. Se empezó a limpiar la zona, pegada a la calle Alcorta. Pasó algo así como 25 días. Recuerdo estar haciendo el programa y preguntarme, ¿cómo es posible que nadie consulte qué quieren hacer ahí? Hasta que la Unión de Comerciantes y profesionales de Moreno, elevó la queja. ¿De qué trataba la queja? Que se iban a construir, y me acuerdo la palabra, sucuchos sobre el costado de las vías. Y que eso sí había competencia de la municipalidad respecto a lo desleal que puede ser relacionado con otros comercios. Pero además porque es poder de policía decir esto se habilita o esto no se habilita. Cuando se instala fuertemente el tema por parte de la Unión de Comerciantes, el hombre que se señala como promotor, ideólogo y hasta propietario de los locales que se iban a hacer, era Bonano. Y se vincula a Bonano con Jorge Rubén Mendieta. En aquel año, como en este momento, que vas a escuchar a continuación, Mendieta aceptó la entrevista. Y en la aceptación de la entrevista aparecieron las preguntas. ¿Qué era Bonano de Jorge Rubén Mendieta? ¿Qué vínculos había? No porque me interese en lo particular saber de cuestiones particulares de un ciudadano que se llama Mendieta y otro que se llama Bonano. El tema es cuando eso que es particular toma un carácter público, en donde intervienen actores públicos, ¿sí? Recuerdo muy bien la sesión, porque Mendieta dijo, estoy harto, cansado de ser el chivo expiatorio. Todo lo malo recae en mi persona. Y lo dijo más que enojado, diría conmovido. Siempre yo, como para resumirlo. Siempre Mendieta. Es la pregunta que queda siempre. Y ayer, como hace 6 años atrás, el único medio que fue a buscar a Mendieta y a preguntarle a Mendieta qué ocurría con esta denuncia, atendiendo lo que había ocurrido en la sesión, fue FM Moreno o quien les habla. Mendieta, ¿tiene vínculo comercial con el señor Bonano? Esto respondía. No tengo ninguna vinculación comercial, no tengo ninguna vinculación de ningún tipo, digamos, ni digamos, él se dedica a un rubro, es un empresario que creo que tuvo mucho éxito, ¿no? Tuvo mucho éxito y lo felicito porque tuvo mucho éxito, pero de ahí en más, digamos, es él, Bonano, por su nombre, ¿sí? Nada más, o por su apellido, perdón, no Jorge Mendieta, ¿no? Jorge Mendieta no tiene que ver nada con él, ni tiene relaciones comerciales. Sí, no voy a negar la amistad Y voy a hacer un refrán de Roberto Carlos, ¿no? Tengo un millón de amigos, gracias a Dios, en este sentido, tengo un millón de amigos. Pero puedo nombrar muchos amigos, pero en este contexto no los quiero nombrar, porque también se malinterpretaría un montón de cuestiones en el contexto que se quiso dar hoy en este recinto. Ahora, yo, concejal, teniendo inmunidad, yo doy nombre y apellido. No hago a media las cosas, ¿sí? Por una simple denuncia. Estoy con usted en el sentido de que también, por eso hablaba del corazón y por eso decía, quizá estoy en un momento místico, decía, es una aberración si no han hecho, digamos, algo, alguna persona, y desde acá repudio todo ese hecho, concretamente si lo han hecho, y me parece loable que esté en el marco de la justicia, y que sea la justicia la que decida cuáles son los pasos que tiene que dar, no la política, ¿sí?, ni el político, la justicia, y de verdad que sea de esta manera, ¿sí? Ahora, yo no puedo dejar de desconocer a un amigo, si se equivocó, sí o no, no lo voy a dejar de desconocer, es un amigo y es un amigo. Ahora, si hizo mal, tendré que yo como amigo decirle, che, te equivocaste en esto, ¿sí? Pero alguien más es una persona mayor y actúa por sí mismo y tiene una capacidad mental creo que brillante, así que por él mismo debe responder ante la justicia o quien sea si ha hecho algún tipo de situación, si ha hecho algún tipo de situación. Así que bueno, lo loable y lo bueno de esto es que hay una denuncia en la justicia. A partir de esto, que se diluya todo lo que se tenga que diluir. Ahora, usted me viene y me pregunta a mí, porque asocia quizás esa época con este tema, ¿no?, de mi nombre. A mí me hubiera gustado que si yo hubiera sido la persona acá, porque tengo una responsabilidad enorme como presidente de este cuerpo hace muchos años, ¿no?, de que me nombrara, si es así. Si tenía la inmunidad, yo no le puedo, digamos, más que contestarle, no le puedo decir más nada, porque legalmente no puedo hacer nada. Esto no es Tinelli donde se denuncian y carta documento cada dos minutos. Esto es una legislatura y es una legislatura de Moreno, donde tenemos muchas responsabilidades y tenemos mucho trabajo por hacer todos. Entonces, tirar cosas así por tirarla también muchas veces es perjudicial, o muchas veces es la parte de la política fea que queremos hacer, ¿sí? Cuando queremos meter a otra persona a bailar, como decimos nosotros, en un baile que no le pertenece, ¿sí? Lo que estamos en el terreno de la interpretación. López interpretó que el tema debía ser esclarecido rápidamente, porque cuando se señala que alguien que compró y que amenaza a los que están dice soy el testaferro de un concejal, esa es una interpretación. La de Mendieta es otra interpretación, y no estoy calificando ambas, estoy diciendo son interpretaciones. No era necesario hacerlo porque tiene que ver con lo feo de la política. Si no puede dar el nombre, ¿para qué? Más allá de las dos interpretaciones, vuelvo a una instancia que es una denuncia penal. Y a esta denuncia penal, sí es una interpretación mía, es la política puede contribuir con la justicia, no influir, contribuir con la justicia, en cuanto se habla de algún accionar desde lo público para sostener, beneficiar o resolver un interés privado. Esta también es una interpretación. Vamos a un audio más de Mendieta, ¿sí?, que tiene que ver con lo siguiente. Si la sugerencia es que en la próxima sesión ordinaria López presente por escrito el proyecto de resolución para saber si las personas mencionadas en sede judicial son empleados de la municipalidad, debería tratarse en la última sesión ordinaria, ¿sí?, de este año, que es la 4 de noviembre. Es el track 5, ¿ok? Mendieta responde. Es así, concretamente. A mí le doy una anécdota chiquita y cortita. Un día aparece un señor mayor diciéndome que una señora llamada Marcela, empleada de un concejal, la había Villarreal, vendido. Mire, me acuerdo, Marcela Villarreal. Creo que el apellido era eso, ¿no? Siendo yo presidente. Gramajo era el concejal. Gramajo, exactamente, ¿sí? ¿Sabe? Viene y me plantea esto. Automáticamente le pedí a esa persona que me acompañara a la fiscalía, ¿sí?, hacer la denuncia, porque yo soy funcionario público. Al yo tener conocimiento de un principio de ilícito, tengo que ir a la justicia. No puedo quedar con ese ciudadano, ese vecino, que alguien que teóricamente trabaja con... Y era un concejal de mi partido, un concejal que estaba en mi bloque y todo lo demás. No me tembló el pulso en ir con esa persona y que sea la justicia la que decida la responsabilidad individual de cada uno. Lo mismo digo al colega, si, digamos, no sé si se refiere a mí porque no me nombró para nada, ¿sí? Que esto quede claro, si enunció, digamos, compradores, vendedores, una transacción comercial, inmobiliaria que hicieron entre el vendedor y el comprador, y que aparentemente, por lo que se dice en esa denuncia, y si esto es así, es aberrante, digo yo, amenazan para que desalojen los lugares que están ocupando. Pero desde ya, recordando esa vieja nota que usted dice que tiene 3 años atrás, no voy a desconocer a la persona, no la voy a desconocer, y también quiero decirle que no tengo ninguna relación comercial de ningún tipo y de ninguna índole. Sí tengo una amistad, esto no lo voy a negar, hoy, ni mañana, ni pasado, ni nunca, mientras tenga la amistad, ¿sí? Porque es así en la vida, ¿no? Último, y quédate ahí porque después de este audio y la tanda vamos a escuchar a quienes son damnificados. Así se sienten ellos, quienes se sienten amenazados, quienes tomaron la decisión de ir a la justicia a denunciar esto. No ocurre muy a menudo, ¿eh? De hecho, en esa galería hay varios locales. Y algunos de los locatarios ya se fueron. Pregunto, por presiones, amenazas. Lo que sea en este aspecto, este planteo, es que no están. Y se quedan los que resisten. Y vas a entender más cuando escuchemos el testimonio de ellos a partir de lo que significa la instancia particular que debe dirimirse en el lugar correspondiente y lo público, que no sé si se va a dirimir, pero que está generando manifestaciones de ida y vuelta entre lugares de poder, porque esto salió a la luz. Le pregunté al presidente del Consejo Deliberante si puede hablar con el amigo, su amigo. Así dice, es mi amigo hoy, mañana y siempre, Bonanno. Y si Bonanno quiere esclarecer esto. Ahora que es público, y si es su amigo Bonanno, él debería esclarecer esto. Públicamente también. Yo creo que sí, si usted me pregunta, yo creo que sí, se tendría que prestar a también a esclarecer también, porque me parece que es una vida privada de él, pero esto es una opinión mía, como amigo, y si él me pide una opinión, le diría, esclarece este hecho, lamentablemente esclarece este hecho, ¿me entendés? A ver cómo eso deja de ser, si fue amedrantar o no a alguien, si fue esto, después la relación comercial es privada de su vida, ¿no? Es de su propia vida. Acá lo que está en cuestión es si fue a amedrantar, sí o no, a cierta gente que está alquilando determinado lugar, aparentemente, esto es lo que entendí, por lo que decía el concejal. Es esto lo que está en discusión, ¿no? Así que, bueno, vemos cómo termina esto y espero que termine con la claridad que tiene que ser. Dijo Mendieta, es mi amigo y una persona brillante, brillante. ¿Qué es lo que puedo entregarles a ustedes sobre el señor Bonanno? Cuando se construye la estación de transferencia, o el centro transbordo Moreno, lo inaugura el presidente Néstor Kirchner, digo presidente en aquel momento. Es una obra que terminó de barrer con el laterío, o las chapas, en la ya desaparecida Diagonal España. Al poco tiempo de inaugurarse y entrar en funcionamiento con las dársenas en donde van mayoritariamente los colectivos de La Perlita, lo que es la nave comercial no estaba en funcionamiento. Y los alquileres eran muy altos y hice notas al respecto porque teniendo un caudal de personas que pasan durante todo el día, esa nave no funcionaba. ¿Qué es lo que ocurría? ¿De quién es el centro comercial o el centro transbordo o la estación de transbordo en el aspecto comercial? Me pregunté. Estaba en mano del grupo Plaza, es decir, los hermanos Sirigliano, TVA. Y después,

Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenido, ¿cómo andan? En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar. Sabrán entender los oyentes que hoy la noticia más importante es esta. Sí, por las repercusiones que va teniendo y por el valor que le estamos dando nosotros, sin caer en descalificaciones, sino afirmarnos en la información y en las expresiones hasta aquí vertidas y obtenidas. Sara Gómez es locatario, Sara Castro, perdón, es locataria de allí de la Galería Moreno, es una vieja galería, sí, y en esa zona particularmente se observan emprendimientos comerciales de envergadura, ¿sí?, de mucha importancia. Hay una valuación distinta desde el estricto punto de vista inmobiliario de esta zona muy cercana aquí a la radio en el casco céntrico. Ella habla en primer lugar, ¿sí?, y hace una descripción de lo que empieza a ocurrir desde agosto de este año, ¿sí? Habla de Massaro y de Bonanno. Primera parte. Es de la familia Massaro, de Gabriel Massaro, con dos hermanos más, Julio Massaro, y falleció el papá hace un año. Y desde el mes de junio, julio, empezaron a decirnos, el abogado que es Ricardo, no me acuerdo el nombre ahora, Flores, que nos teníamos que ir porque se había vendido la galería. Tenemos contrato por 2 años más, o sea, en ese momento casi 2 años y medio más de contrato, y bueno, nos vamos, ¿a dónde vamos? Porque ahora es imposible irse de acá. No, mira, te tenés que ir, Sara, anda viendo lo que te van a hacer, como a mí, a todos los locales de acá. Yo no tengo dinero para irme a ningún lado, así que yo le dije, bueno, vamos a ver, cuando venga el dueño se verá. En el mes de agosto se presentó el nuevo dueño, con el señor Massaro, con el señor Massaro y nos presentó al señor Alberto Bonanno como nuevo dueño. Digo, bueno, me parece bárbaro. Dice, señora, esto va a seguir así, ningún problema. Todas las, lo que escuchó de amenazas, que le van a hacer cosas en la galería, esto sigue igual. Bueno, me parece perfecto. A ver, no, detengamos un segundo ahí. ¿Qué tipo de amenazas? Si estas amenazas comienzan a tener mayor virulencia a partir de agosto, van aumentándose las amenazas en el tiempo siguiente, digo, septiembre, octubre, en la medida que ustedes decían, nosotros no nos vamos. ¿Es así que se eleva el nivel de amenaza cuando ustedes dicen, no nos vamos? No, las amenazas fueron siempre verbales. Dijeron que nos iban a prender, me dijeron, Sara, te van a prender fuego local, vos tenés una familia, tenés que cuidar tu familia. Perdón, ¿quién le dice esto, que le van a prender el local? Ricardo Flores. Ricardo, el abogado de la familia Massaro. Bueno, que hagan lo que quieran, que prenda fuego, que me mate, si me tienen que matar, ya te dije que no me importa. Voy a decir la verdad porque es la segunda vez que la familia Massaro me estafa a mí. Esta vez no se lo voy a permitir, porque estoy en mi derecho. Así es lo que le comenté, le comentáramos, todos los inquilinos le dijeron lo mismo, que iban a empezar a venir la gente, que era la mafia de Moreno. Esta es Sara, no te das cuenta, es la mafia de Moreno. A la mafia de Moreno, y bueno, que venga la mafia de Moreno. Y empezaron a venir, sí, ahí sucesivamente empezaron a venir varias personas musculosas haciendo gestos de manos, como que tenían el poder acá adentro. Hasta la última entrada que hicieron... ¿Usted conoce a estas personas que sí, las conoce? Sí, es el acompañante de Bonanno, Martín, una excelente persona, me pareció, con él no tuve ningún problema, con Bonanno tampoco, muy simpático, muy simpático. Un día dijo que si nos quedamos acá se nos puede caer el techo encima, porque él nos iba a poner todos los andamios y que mi clientela se iba a llenar de polvo y que se le podían caer los cascotes encima. Y esto está filmado y está grabado, se lo dijimos, no le importa. Sara, todas las amenazas que vos hagas no me importan, porque yo tengo una mujer que es fiscal y la otra que es abogada, así que todo lo que vos hagas a mí no me importa. Y de hecho que tiene razón, porque nos mandó la municipalidad todos los días a clausurar los locales. A mí me lo clausuraron en un ratito y al otro ratito me levantaron la demanda porque le presenté mi acta, que la tengo escondida, porque como me iban a prender fuego, tengo que esconder los poquitos papeles que tengo. Creo que se entiende en la última parte lo que venimos explicando aquí, en este programa. Porque algo particular tiene una derivación pública. Por la denuncia de Sara, al final. La municipalidad empezó a recorrer la galería para clausurar los locales. No se quede con esto porque tengo información para compartir con usted. Información que es relevante al momento de evaluar la integralidad de este asunto tan complejo, tan espinoso, con tantas aristas. Silvia es peluquera. Está allí en la galería. La escuchamos. Todos se lavan las manos. Nadie se hace cargo de indemnizarnos. Plata no hay. Te vas por las buenas o te vas por las malas. Así que bueno, la relación que yo tengo con los Massaro fue siempre con el padre, que falleció hace un año. Era la inquilina de confianza de la galería. Que yo ando por todos los locales, atiendo en un local, atiendo en otro, yo tengo mi peluquería. ¿Vos eras empleada de la familia Massaro? Empleada de la familia Massaro. Para hacer trámites en el banco, ir a la municipalidad, recibir a la municipalidad cuando venían, porque nunca había nadie acá, entonces me pusieron encargada a mí. Como vos estás todo el día, me dice, conoces todo, ¿quién mejor que vos? Entonces, bueno, llegaba a la municipalidad, yo presentaba todos los papeles, pedían papeles de la municipalidad, yo iba y los llevaba, me mandaban al banco a depositar, yo iba, depositaba, todo trámite, renta, municipalidad. Bueno, ahora niegan que yo trabajé para ellos. Yo hace 4 años que estoy trabajando para ellos. No, vos nunca trabajaste para nosotros. Así que bueno, ahora yo estoy con un abogado por ese tema, por el tema laboral y aparte por el tema del local, porque yo le pido cierta cantidad de dinero por lo que me resta de contrato. Yo tengo contrato hasta febrero del 2012. No, plata no hay. Así que bueno, y estamos peleándola. Una pregunta que me surge del planteo que están haciendo ustedes dos. Sí. ¿La indemnización la debería otorgar Massaro o Bonanno? Supuestamente Massaro, porque okay. son ellos los que nos alquilaron. Okay. Porque Bonanno dice, no, yo a mí no me corresponde porque yo no te alquilé. Uh-huh. Y Massaro, no, a mí no me corresponde porque yo le vendí a Bonanno. Entonces se tiran la pelota el uno al otro. Uh-huh. ¿Vos recibiste algún tipo de amenazas de parte de los Massaro, de parte de Bonanno o de algún funcionario de la municipalidad cuando vino a clausurar o nada de esto? No, yo todavía no. Las amenazas que recibimos todos de parte de Ricardo Flores. Si no te vas por las buenas, te vas por las malas. Silvia, vos tenés tu familia, tenés que pensar en tus hijas, vos, yo tengo hijas adolescentes. Así que yo dije, no. Sí, te dijo el abogado de la familia Massaro, sí. Ricardo Flores, que te vas por las buenas malas y que tenés acá. Familia. Ajá. Y él me dice, bueno, me dice, vos si lo tomás como una amenaza, para vos es una amenaza, pero yo no te estoy amenazando. Le digo, ¿y eso qué es entonces? Fuimos a la fiscalía, dice que eso no son amenazas. Le digo, ¿qué tengo que esperar? Que me prendan fuego al local, que me den una paliza ahí adentro para venir y decir, bueno, ahora me amenazaron y me golpearon. Una explicación que me parece imprescindible. La Municipalidad de Moreno tiene poder de policía, y cuando digo tiene poder de policía es que hay áreas competentes en donde deben observar y hacer valer las ordenanzas vigentes, en este caso de habilitación. La Galería Moreno no está habilitada, pero lo que ocurrió, y esta ha sido una decisión política que ha alcanzado a otras, situaciones en donde la precariedad no fue considerada en su magnitud de tal manera de la clausura, atendiendo la voluntad de quien está allí o reconociendo la necesidad de quien puede estar en algún lugar, en este caso la Galería Moreno, de trabajo. Lo último que puedo comentarles como ejemplo es la Feria de las Flores, en donde no podría funcionar de ninguna manera la Feria de las Flores, pero atento a la realidad económica, social de quienes están allí, se decidió y se tomó esa decisión con riesgo desde la municipalidad de no clausura. En este caso es igual. En este caso es igual. Con esto quiero decir que si la municipalidad va mañana y decide intervenir porque no hay condiciones mínimas para una habilitación de la galería, estará actuando en su poder de policía. Claro está, claro está, que lo que dice Sara y lo que está diciendo Silvia y lo que dice al final Elena es que no había llegada de la municipalidad a la galería antes de la supuesta adquisición del señor Bonanno de la galería, vendida esta por la familia Massaro. ¿Sí? Antes no había inspecciones. Pero también, dentro de la decisión política que se tomó desde hace muchos años y que comenzó a revertirse en el último tiempo, hasta que las condiciones sean óptimas para hacer valer las ordenanzas vigentes, es que algunos locatarios tienen un permiso provisorio. Las habilitaciones, algunas o la mayoría pasan por el Consejo Deliberante, ¿sí? Otras entiendo que no, y si cometo en este momento una equivocación es por haber visto en muchísimas órdenes del día, ¿sí?, el pedido de habilitación, ya sea por un particular o porque la municipalidad entiende que debe pasar por el Consejo Deliberante para la habilitación. Creo que es así. Se permite la habilitación provisoria y muchas veces se otorga por un plazo de 5 años, atento a lo que señalaba anteriormente, la necesidad que tiene esa persona de trabajar, de desempeñarse en el rol o la función que eligió, para vivir, para sobrevivir o para crecer sobre un crecimiento que ya tiene. Llegamos a la pregunta, tal vez de mayor peso político, que fue aquello que flotó en la sesión de ayer sobre quién es la persona que dice ser testaferro de uno de los 20 concejales del HCD. Aquí va. Dijo que era testaferro de Mendieta fue Ricardo Flores, el abogado de Gabriel Mazzaro. Después el que vino a presentarnos, Juanjo, que es el hermano de Gabriel Mazzaro, también dijo que era el nuevo dueño. Y después el señor Bonano dijo que él era amigo de, pero que él era el que iba a estar a cargo de todo esto. Ahora, cuando nos empezamos a mandar la carta documento, el que primero dijo que era dueño, el Bonano dijo que era dueño, después dijo que no era dueño porque no iba a recibir la plata, que le iba a recibir otra persona, y qué casualidad. Una comisión. Y esa comisión es del hermano del señor Bonano, el señor Ernesto Bonano. Lo que quería también comentar es que nos cortaron la luz, estamos con la luz cortada, no sé... De un día para otro, ¿quién se enganchó? Porque cuando yo empecé a mandar las cartas documento, qué casualidad, se engancharon. Así que Denor también lo sepa. Están enganchados. El señor Gabriel Mazzaro enganchó la luz. No sé, porque nosotros tenemos luz. Pero yo mandé una carta documento diciéndole que me cortaron la luz del espacio común y el agua. O sea, estábamos sin luz y sin agua. Y ese día que cortaron la luz, el señor Ricardo Flores, ¿se la cortaron la luz? No, estaban apagadas. Y no habían cortado ese día. O sea, que sabían positivamente que nos iban a cortar la luz porque nos dijeron, se van por las buenas, por las malas, no van a poder subir la persiana, les vamos a clausurar la persiana. Antes, ¿venían muchas inspecciones? No, ¿o en no. el último tiempo no, ustedes... No. Cada una semana no llegaron nunca. 5, 2, 1. Esta es la pregunta. No venía nunca porque... ¿Quién amenazó con mandarlas? El señor Bonano dijo que nos iban a hacer clausurar la galería por la municipalidad. Por eso yo le comenté antes que tiene autoridad en la municipalidad y se lo dije al jefe de comercio. Fuimos todos los inquilinos a hablar con el jefe de comercio y le dijimos, ¿cómo puede ser que una persona que no es funcionario de la municipalidad pueda venir con el papel que nos hicieron la multa? Ahora recién se fue el del Ciber y el señor Santos, que es del local de adelante, a arreglar el problema que tienen en el juzgado, porque tienen una denuncia, tienen multas. Tienen contravención. Cuando la galería no está habilitada, nosotros nos habilitan la galería, nos dejan entrar a la galería y la galería no la pueden habilitar porque está mal, según la municipalidad está mal. Entonces, esta galería no está habilitada. No. Pero los locales sí. No. Los locales sí. Mi local está la habilitación, el de ella también no está. Pero es una provisoria, tiene una provisoria y ustedes pagan. Sí. Ustedes, sí. No Mazzaro, ustedes. No. Nosotros. Allí pasaba, me parece, el título político que muchos estaban aguardando. Voy a seguir con una línea de interpretación, antes de escuchar la última parte de esta nota que muchos en este momento están escuchando. Y es la siguiente. La municipalidad no desconoce de ninguna manera... Pero de ninguna manera, la amistad entre Jorge Rubén Mendieta y el señor Bonano. Quiero decir, se conoce la amistad. ¿Esto tiene alguna significancia? No, a punto tal que Mendieta dice, es mi amigo. Y Bonano, por lo que estaba diciendo recién, Sara, también dice, es mi amigo, somos amigos. Esto no es Alicia en el País de las Maravillas. Esto es Moreno, y en un sentido no peyorativo, sino que siempre se han hablado insistentemente sobre las influencias. Entonces, esclarecer esto es un desafío para todos los actores políticos. Es imprescindible hacerlo, para que no quede en la denuncia por la denuncia, que de hecho es gravísima, porque estamos hablando de amenazas, y usted escuchó lo que decían las entrevistadas sobre si se incendia el local, si le pasa algo a tu hija, en tiempos en donde se señala la recuperación de la democracia, pero más fortalecida la democracia, el derecho a defensa, a la protección y a los negocios particulares, por supuesto. ¿Qué es lo que ocurre? Y esta es una información que surge de una interpretación de quien les habla, de por qué la municipalidad fue, en algunas oportunidades, a Galería Moreno. Infiero porque se presentó el nuevo propietario de la galería a decir, yo necesito saber si esa galería está habilitada, si está en condiciones de estar habilitada. Si no es así, yo soy el nuevo comprador, es decir, soy el titular, necesito que se clausure. Estoy dando una explicación del porqué. Y anteriormente dije, esto es Moreno, con lo que vos puedas interpretar de ese lado. Y con lo que nosotros hemos trabajado durante años respecto a aquellas cuestiones que no hacen precisamente a la transparencia. Pero dije que no iba a caer en ninguna descalificación, sino en la calificación de esta noticia que tiene muchas aristas, demasiadas. Lo que acabo de decir, y seguramente para los locatarios que están escuchando la radio, es que me inclino a pensar y casi asegurarles que si se presenta el nuevo propietario de la galería, este puede exigir, sea Bonano, sea quien sea, que la municipalidad actúe con las facultades que tiene para decir, esta galería no se puede habilitar. Claro está, la galería funcionó siempre así. Y si existiera fehacientemente una vocación política de clausurar, se hubiera clausurado. Hubiera clausurado la municipalidad de esa galería. Pero está todo aquello que hace al campo de la subjetividad y de las influencias que son evaluadas por el Departamento Ejecutivo. Reitero, son evaluadas por el Departamento Ejecutivo. Vamos a escuchar la última parte de esta entrevista con Sara y se agrega Elena, ¿sí? Y después daré información al respecto de Gabriel Massaro. Para mí es un vecino más, con plata, sin plata, con poder o sin poder, para mí es un vecino más. Fui a hablar con Mendieta 5 veces. Me tuvo 2 horas en el pasillo, nunca me atendió. Y soy compañera de él porque trabajamos en Avon 10 años juntos. Él barría y yo era operaria. Ahora él me quiere barrer a mí la cabeza. Mandan esos 2 patobicas que tienen como para asustarnos, que nos van a vallar el negocio, que nos van a empezar la demolición. Vamos a ver si vas a poder trabajar, por ahí venís mañana o pasado y encontrás el local quemado, y Fiscalía nos dice que eso no es una amenaza. Entonces decime vos, ¿qué es eso? Que te digan que te van a quemar tu casa o tu lugar de trabajo, ¿no es una amenaza? Clarísimamente, le tomaron la denuncia en Fiscalía en estos términos. Sí, sí. Sí, así, ¿no? Sí, en esos términos. Aparte, la persona que nos amenazó en reunión fue una persona que no es una persona cualquiera, tiene estudio de abogacía, entonces él está sabiendo lo que es una amenaza. La persona que ustedes hacen referencia es Ricardo Flores, ¿sí? Es esta persona, el abogado de la familia Massaro. Sí, porque primero era abogado de los Massaro, después se retiró, se llevó todas sus cosas de acá de la oficina y ahora volvió como abogado de los supuestos, entre comillas, dueños nuevos. Así que Flores es abogado supuestamente de Bonano. Del nuevo dueño de la galería, sí. Bueno. Del nuevo dueño que nunca justificó serlo. Bueno, vamos al final de este programa que terminó anudando muchos cabos que parecían sueltos. Y la única forma de anudar los cabos es buscando respuestas en aquellos que son protagonistas de la historia. Quería hacer una consideración. El valor periodístico que nosotros le damos a lo que hemos contado en esta tarde no está situado solamente en lo público. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Sara, Silvia o Elena se acercaban a la radio para denunciar una maniobra empresarial que las afecta, sin que existiera alguna arista de lo público, desde ya tomábamos esa manifestación, esa necesidad de expresarlo. Y nuestra historia así lo convalida, de trabajo periodístico. ¿Qué es lo que pude averiguar? Y apelo a la buena fe del señor Gabriel Massaro, a quien lo conozco de la televisión, porque él tiene un programa en Telered que se llama Psicologeando, y quien les habla hace un programa en Telered que se llama Quórum. Lo único que tengo como referencia de Massaro, no porque vea el programa, sino que no hace mucho tiempo me llamó para solicitarme algo de lo que es la utilería de Quórum, y le dije que, por supuesto, usara todo aquello que necesitaba para hacer su programa. Esto es lo único que sé de Massaro. Desde el lugar de participar de alguna manera en el canal donde él tiene su programa y quienes habla el propio, me comuniqué con él. Lo que me dijo Massaro, y apelo a la palabra de Massaro, ¿sí? Y espero que la palabra de Massaro tenga algo de valor, es lo siguiente: que él vendió la Galería Moreno en $600,000, que es una cifra inferior a lo que puede valer, no la galería, sino la ubicación, y que esta operatoria se hizo en cuotas, $600,000 pagaderos en cuotas, que a quien le vende es al señor Bonanno. Pero en realidad, como decía Sara y también Silvia, se lo vende a una comisión en donde, según la palabra que entregó a quien les habla, Gabriel Massaro, Bonanno no sería el propietario, sino intermediario de la operación. Y que además, y este es un dato particular para analizar fundamentalmente por los locatarios, es que la venta se produce con los locatarios adentro. Y si esto es así, y por supuesto aceptó Bonanno, la resolución del conflicto planteado en el terreno particular ya no está al alcance de la familia Massaro, sino del señor Bonanno. Como no tengo en mis manos el contrato para leer, no sé si hay una cláusula que establece que es el nuevo propietario quien debe resolver la situación de los locatarios que tienen contrato hasta diciembre del año 2012, en un caso, enero de 2012, en otro caso, no puedo asegurarlo en los términos de que Bonanno, el empresario, debe resolver la situación planteada hasta aquí por Sara, Silvia y Elena. Pero Sara, Silvia y Elena hablan de las amenazas proferidas por Bonanno y por el abogado de la empresa, de la firma, de la familia Massaro, perdón, que ahora es abogado de Bonanno, según el último testimonio. Esto es, compró Bonanno, vendió Massaro la galería con el problema adentro y aceptó el señor Bonanno. Palabras textuales de las que recuerdo que me entregó antes de comenzar este programa el licenciado Gabriel Massaro. ¿Sí? ¿Quién puede comprar con un problema adentro? ¿Quién puede vender con un problema adentro? Y esta es una cuestión medular en la historia que hemos comentado de que desde que comenzamos el programa. Si hay un problema, ¿quién lo resuelve y cómo lo resuelve? Es una disputa particular, indudablemente, pero que adquirió ribetes públicos y políticos que no concluyen en este programa de radio, de ninguna manera. Los que tienen que explicar lo deben hacer. Porque escucho tantas veces esto de que el pasado, cuando se hablaba, se decía, se buscaba, se pretendía, se exponía alguna idea, desaparecían aquellos que se animaban. Esta utilización es tan perversa y común que parece que no le dan dimensión verdadera a aquello y le restan dimensión a esto. En honor a la palabra empeñada de muchos particulares y funcionarios públicos, es que esto debe esclarecerse y que la justicia resuelva, claro está. Porque salpica a muchos, una situación, un acontecimiento que no era desconocido por muchos. Ayer quien hizo alguna pregunta al respecto fue la que volvió al Consejo Deliberante, la señora Patricia Jorge, secretaria de Gobierno. Son las 15:44. Digo secretaria de Gobierno porque de ahí dependen las otras secretarías o subsecretarías que deben hacer valer las ordenanzas en vigencia. ¿Sí? $600,000 la compra en cuotas. Es a una comisión en donde el intermediario sería el señor Bonanno. Palabras de Gabriel Massaro, que dijo haber vendido la galería con los locatarios adentro, que tienen contratos firmados con Massaro hasta el año 2012. Son las 15:45. Ya venimos. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván. Esta ley tiene una metodología novedosa. Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando. En medio de caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde, haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Hoy nos iremos un ratito antes para poder llegar al otro compromiso periodístico que tengo los jueves. ¿Cómo te despertaste hoy? ¿De qué manera lo hiciste? Si mirabas la televisión o si escuchabas la radio, el tema indudablemente fue la derrota del oficialismo presentada así por los adversarios de siempre, ¿verdad?, en el Congreso. Porque el presupuesto volvió a la comisión. Tuvo una oportunidad el oficialismo de aceptar un cuarto intermedio, por lo tanto no volvía a la comisión. Y el cuarto intermedio daba pie a que la semana que viene, sí o sí, se abordase este tema que se conoce como la ley de leyes, que es el presupuesto. Me parece que está bien y corresponde que todos los medios, sin excepción, den los nombres de quienes se ausentaron ayer. Porque no fueron los del oficialismo que ayer se fueron. Dos, y explicó el jefe de la bancada del oficialismo, estoy hablando de Rossi, que había pedido especial cuidado en el tema del presupuesto y utilizó una palabra: les dije a todos que estábamos en cuarentena, pero dos ya tenían compromisos en el exterior y esos viajes que, bueno, hacen. ¿Quiénes son los que no fueron ayer? Atento, Macri. Gabriela Michetti, que tenía un problema de salud. No sé si andará con certificado de médico, pero buscará un certificado de médico para decir, miren, tenía un problema de salud. Y además es como la candidata natural a sucederlo a Macri. Así que imagínate si Michetti en este caso tiene una mirada divergente u opositora a la decisión del macrismo de no acompañar el presupuesto. Soledad Martínez, Laura Alonso, Cristian Gribaudo, Silvia Magdalani y Lidia Pinky Satraño. Andan buscando a todas estas personas para preguntarles por qué no fueron o por qué se fueron. El problema lo tiene el PRO, que no puede controlar a su tropa. Y no faltan los radicales en esta historia. Los diputados radicales Daniel Katz, Pedro Molas, Silvia Storni y Eduardo Kenny, y los diputados de la coalición cívica Fernando Iglesias y Juan Carlos Vega, también faltaron. ¿Sí? Cada bloque va a explicar lo que pasó. Ahora, el más sincero ayer fue Pinedo del PRO. porque dijo, hay ausencias que no se pueden explicar. Sí, Pinedo dijo esto ayer en el Congreso, en una sesión maratónica, porque es el calificativo que se pone, de más de 13 horas de no debate, y en donde en esas 13 horas, cuando Cintia, no Cintia de la radio, sino una diputada nacional, se me fue el apellido en este momento, ¿no? Cintia Houghton, gracias, después de hablar tanto en el día, algo me iba a olvidar, Cintia Houghton, dijese que la habían llamado por teléfono para ofrecerle mucho más de lo que tenía, ahí Elisa Carrió entró en su propia lógica y habló de la necesidad de esclarecer, ir a fondo, análisis exhaustivo sobre las compras de voluntades. Al final de la sesión, Carrió añadió, hubo Banelco y esta vez era de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. También habló en este sentido Felipe Solá. También habló un radical que dijo nunca la Unión Cívica Radical y era un déjà vu. Esto lo vi, esto lo escuché, esto lo leí en algún lado. Lo concreto es que el Congreso se mancha cada vez que hay algo importante para discutir. Se mancha por los intereses particulares y los egoísmos más que visibles y evidentes. No es una construcción de la prensa. A las 2 de la mañana, lo comentaba hoy en Recorte, cuando llegué a mi casa, estaba justo en el momento de la discusión sobre, no se puede hablar del presupuesto si aquí estamos frente a un escándalo de proporciones y magnitud. Entenderás que no hago una defensa de los monopolios asquerosos que manejan la información en la Argentina, que lo hicieron siempre, y no van a titubear en cambiar esa lógica porque son mercenarios de la comunicación, que intentan alcanzar. Estoy diciendo que el propio Congreso generó la información que luego es tomada, presentada y asumida como cada uno en función de los intereses que defiende, lo pone a la luz. Esto es el Congreso Nacional. Y vos habrás escuchado que esto de la institucionalidad le he cuestionado y la seguiré cuestionando. Porque es una frase vacía, es una cáscara. Es institucionalidad cuando conviene. No cuando los intereses en pugna merecen otro tipo de interpretación de las normas vigentes y leyes que regulan la actividad. Esto es el Congreso. También hay legislaturas provinciales y consejos deliberantes. Lo que quiero decir para cerrar es que las influencias son naturales a la misma dinámica política. ¿Que se va a esclarecer lo del Congreso? Dudo que esto ocurra. ¿Que es necesario esclarecer por preservación de la institucionalidad que defienden muchos que ocupan un cargo público acá en Moreno? Bueno, tienen la oportunidad. Hoy hicimos un programa en esa dirección. De explicar lo que se tiene que explicar, no lo que se puede explicar. Y para el oyente que llamó pidiendo un resumen de Bonanno, solamente voy a decir esto, la noticia no es Bonanno, si la inquietud es esta la planteada. Lo que dije a lo largo de este programa es que hay un conflicto particular de una galería, que es Galería Moreno, vieja e histórica galería, que fue adquirida, según las palabras que me entregó el propietario o el ex propietario de esa galería, el señor Massaro, al empresario Bonanno, que es amigo de Jorge Mendieta, porque Jorge Mendieta lo dijo en estos micrófonos porque fuimos a buscar esa nota. Y que se vendió esa galería con el problema adentro, es decir, los locatarios que tienen contrato hasta el año 2012. Y que alguien de los cuatro denunciados en sede penal habría dicho que es testaferro de un concejal. Y hoy una de las locatarias dijo que el abogado Flores habría dicho que es el testaferro del presidente del Consejo Deliberante, Jorge Rubén Mendieta. En este programa se señaló. Quienes tienen que esclarecer esto, háganlo. Nosotros cumplimos una vez más, y como siempre lo hemos hecho, con entregar la información, sin descalificar a nadie, sino calificando el valor de la noticia. Chau, hasta mañana, que la pase bien. Quedó la escarcha.